jugar y solo sabe dañar, tú no te debes confiar. Ella se siente total porque conoce el mal y de hacer todo es capaz. Y ten cuidado al andar, ella te sabe esperar y sobre ti va a saltar. Ya no podrás escapar y poco a poco verás tu corazón estallar. ¡Vamos! Sabe dañar, tú no te debes confiar. Ella se siente total porque conoce el mal y de hacer todo es capaz. Y ten cuidado al andar, ella te sabe esperar y sobre ti va a saltar. Ya no podrás escapar y poco a poco verás tu corazón estallar.